que no diste la señal para decir no puedo. Yo me la paso aquí pensando y oliendo mis dedos. Y conectado en Telegram con el afán de solo verte, volver a comerte. Sabes, amor, tal vez el destino nos hizo saber que tú, los dos. Siento que en el aire escucho voces. Extraño tus besos, tus poses. Si tú no estás, mis ganas solo crecen. Mi amor, rico todo el otro día. Me quedé pensando en cómo tú te lo comías. Acotamos el sofá, cama, allá afuera llovía. Podría apostar que tú me hiciste brujería. Ey, es que me hiciste un amarre, ¿qué carajo fue? Que no te paro de pensar y ya quiero otra vez. Bebé, estás deliciosa de la cabeza a los pies. Ya me imagino devorándote al derecho y al revés. Uy, yo quiero ser tuyo. Que me digas, baby, todo eso es tuyo. Te amo el orgullo. La espera ya se acabó y nadie te lo hace como yo. Ey, tengo un par de enemigos. Se monta en mi troca y me da un kiss. Dice que su exnovio se llama Chris. Dile que se cuide, cosa nada mis. Amor, todo otro día. Me quedé pensando en cómo tú te lo comías. Acostamos el sofá, cama y afuera llovía. Podría apostar que tú me hiciste brujería. Tiene mi cabeza dando vueltas, haciendo circuitos como ruleta. Comiéndote ya perdí la dieta. Tiene el culo grande como de atleta. Yeah. Flotando en el aire escucho tus voces. Me encanta ver tu booty en todas las poses. Sabe que de ti no hay quien te conoce. Baby, I'll boy, baby. Y yo quiero repetir. Y tú encima de mí. Tú abajo, yo abajo y tú arriba. Lucimos en todas las poses y fumábamos a ti. Mi amor, rico todo el otro día. Me quedé pensando en cómo tú te lo comías. Si el sofá hablara diría lo que te hacía. Mientras yo te metía en tu cuerpo llovía. Como tú y yo lo hicimos, mami, eso no se olvida. Me tienes en caída y tú mi paracaídas, yeah, yeah. Un año y pero en tu cuerpo no fallé ni un tiro. Todos los weekends tú te vienes a quedar conmigo. El baile se siente cool cuando estoy contigo. Y en la cama siempre somos enemigos. Me tienen un vaivén como lo hace mujer. Me quedé pensando el otro día en qué rico lo hacía, tú te lo comías. Yo me enamoré, mala mía, y mi amor, rico todo el otro día. Me quedé pensando en cómo tú te lo comías, yeah. Acostamos el sofá, cama, y afuera llovía. Podría apostar que tú me hiciste brujería. Cuando nos vemos ya no es lo mismo que antes, porque ahora nos deseamos siendo amantes. Dime tú si nos comemos esta noche. Porque papi, yo siempre que pienso en ti me dan ganas de tocarme aquí. Nadie como tú a mí me hizo venir. Aprovecha cuando solita me bajo y te como donde no se ve mientras tú me ves. Castígame, así está bien. Castígame, lo hace muy bien. Castígame, así bebé, así bebé. Amor, rico todo el otro día. Me quedé pensando en cómo tú te lo comías. Acostamos el sofá, cama y afuera llovía. Podría apostar que tú me hiciste brujería. Acostamos el sofá, cama y luego yo te metí. Me abrazaste con tu pierna cuando estaba de espalda, ma. Me preguntaste si yo estaba seguro de lo que íbamos a hacer. Y ya no quise borrar esa película. Me tiene como un carro sin matrícula. Ey, qué situación más ridícula. Un día vienes y al otro día que va. Tengo un par de enemis. Yo bajo a su bloque a darle un kiss. Dicen que su exnovio se llama Chris. Si le duele, dile que se ponga Vicks. Yeah, yeah, yeah. Tengo un par de enemis. Yo